dicen que eres un hijo de la chilanga. Por tranza, solo por tranza, la culpa no es de tu madre. ¿Qué culpa tiene la pobre de tener un hijo tranza? Hay muchos tipos de tranza, no te engañes, hijo mío. Los que salen en la tele y los que están escondidos. Abundan los huerfanitos y el saco bien que les viene. Hay unos que tienen madre y otros que ni madre tienen. Y aquel que le quede el saco, que les quede bien bonito, que le ponga muchas bolsas pa' que le eche billetitos. El hijo de la chilanga se clavó los billetitos, se clavó los billetitos. El hijo de la chilanga, el hijo de la chilanga, se clavó los billetitos, se clavó los billetitos. El hijo de la chilanga. Por tranza, la culpa no es de tu madre. ¿Qué culpa tiene la pobre de tener un hijo tranza? Hay muchos tipos de tranza, no te engañes, hijo mío. Los que salen en la tele y los que están escondidos. Abundan los huerfanitos y el saco bien que les viene. Hay unos que tienen madre y otros que ni madre tienen. Y aquel que le quede el saco, que le quede bien bonito, que le ponga muchas bolsas pa' que le eche billetitos. El hijo